pena dejarlo aquí, dejarlo así, taciturno, oscuro, desapercibido. Justo ahora, ahora que todo estaba por ser, para ser, imposiblemente escrito.